Hoy es viernes 24 de enero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar Irratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín de hoy, Garasi? Nueva reunión del plan estratégico. Una treintena de personas relacionadas con los servicios socioculturales del Ayuntamiento de Berriozar se reunieron ayer para debatir los criterios prioritarios de mejora de dichos servicios. Técnicos municipales, personal político y representantes de los colectivos participaron en la dinámica propuesta para darle forma a esta tercera fase del plan estratégico. Escuchamos las palabras de Floren Luqui, uno de los organizadores de este plan estratégico. Pues yo creo que me voy con muy buen sabor de boca de este encuentro. En lo cuantitativo, el número de participantes ha sido considerable y muy a tener en cuenta, pero sobre todo en lo cualitativo han faltado algún sector más juvenil, más de la tercera edad, pero me veo también bastante satisfecho en lo cualitativo del nivel de representatividad, de heterogeneidad que de los participantes, a nivel además también político, técnico, ciudadano, había unos equilibrios importantes también en lo cualitativo en ese sentido y en ese sentido me voy muy satisfecho. Luego, en cuanto a los contenidos que han salido un poco, es un paso más, o sea, y creo que han salido debates muy interesantes. Hemos recuperado además debates que estaban un poco ahí pues bastante arrinconados y en general yo creo que también la sensación de la gente al marcharse también es positiva, de que ha sido interesante lo tratado, que nos da pautas de futuro y que, ya digo, ni es el principio ni es el final de nada esta reunión. Tiene otra reunión de continuidad el próximo 13 de febrero y a ver si vamos cerrando algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa, pero seguimos necesitando más aportaciones de más gente, de más cualidades y sobre todo animar a la población más de la tercera edad y a la población más juvenil, que sus voces son necesarias. Y hoy termina el plazo de solicitud de ayuda para asistir a las actividades socioculturales, Xavi. Así es, Gara. Si la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Berriozar aprobó la ordenanza reguladora de las ayudas para asistir a actividades en el ámbito de las áreas de educación, cultura, deporte, igualdad y juventud. De tal forma, se concederán ayudas a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en dicha norma y con el informe de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base. El objetivo de esta ordenanza es ayudar económicamente a la inscripción de actividades del curso 2013-2014 a las familias con menos recursos. El plazo de solicitud, Garasi, termina, como has comentado, hoy mismo. Y dichas solicitudes se pueden presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Y cambiamos de tercio para hablar de los jóvenes, ya que el curso de premonitores llega a su fin. Así es, y lo hace con un acto de cierre del curso, un acto este que está abierto a toda la población. Los premonitores recibirán un certificado de asistencia y aprovechamiento a dicho curso, y en este acto se podrá ver un vídeo con algunos de los trabajos realizados en el mismo curso. Todo esto será hoy a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Seguimos hablando de la juventud porque la Gasta Asamblea convoca una asamblea para preparar los carnavales. De esta manera calientan motores los jóvenes de cara a los carnavales. La convocatoria propone una asamblea abierta con el fin de aportar ideas de cara a esta fiesta. La cita será esta misma tarde a las 7 en el Centro Juvenil. El Euskal Poteoa pondrá color a las calles esta misma tarde también. Y es que hoy es viernes y toca Euskal Poteo. Por iniciativa de AECAZ, Zorroca y Mintxakide, esta actividad promueve la utilización del euskera, así como el disfrute de la lengua navarrorum en un ambiente distendido y que esta se va a realizar como normalmente los últimos viernes de mes. En la misma suele ser habitual la música, los cantos y en esta ocasión también el humor, ya que en las distintas paradas los asistentes amenizan este evento con chistes. Es exposición fotográfica sobre los pescadores en el lago Suchitlán. La Galería del Kulturgune recoge estos días una exposición fotográfica de 20 instantáneas organizadas por El Salvador, el Cartasuna, en las que se recogen las labores de pesca artesanal por pescadores en el lago Suchitlán, situado en El Salvador, Centroamérica. Y además, Garasi, hoy tendrá lugar una proyección de un documental de Monseñor Romero de Iruña sobre la iglesia y el movimiento social en los años 80 en aquel país. Escuchamos las declaraciones de Pello Goyace realizadas ayer para el magazine Caixo Berriozar. Y luego, bueno, pues está la exposición. Este viernes también tenemos una proyección de la película, un documental sobre Monseñor Romero, la iglesia y el movimiento social en los años, en la coyuntura salvadoreña, en los años 80, en la que narra un poco la historia de Monseñor Romero y la constitución del movimiento social a la par del debate de la teología de liberación, de... Abrimos esta sección de información deportiva presentando los encuentros de fútbol y baloncesto más relevantes. ¿Qué disputa tienen los chicos del Regional Xavi? Pues la disputa va a ser contra el Echarri Aranaz aquí en Berriozar el sábado 25 a las 4 de la tarde. Y las chicas del Regional jugarán contra la Universidad de Navarra este mismo sábado también, estos a las 8 de la tarde en el campo de Berriozar. El Mendialdea, el club de baloncesto Mendialdea Quirol Elkarte A, los chicos de senior también jugarán contra la Universidad de Navarra el sábado a las 5 y cuarto aquí en Berriozar. Y las chicas del senior jugarán contra el Navarro Villoslada. Estas también el día 25, este mismo sábado, a las 7 de la tarde, también aquí en Berriozar, Xavi. Y como sabéis, como es habitual, podéis consultar el resto de señalamientos deportivos en eguskiplaza.net. Xavi, y además los amigos de la montaña tienen una cita este fin de semana con el Montegurat. Así es, Garasi, las montañeras y montañeros berriozartarras se desplazarán hasta la localidad de Areso para ascender la cima del Montegurat de 955 metros. Esto será el domingo 26 a las 9 de la mañana desde la Plaza de Gusquí. De hablar de la predicción meteorológica, Xavi, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Pues un tiempo parecido al de estos días de atrás, bastante desapacible, por cierto. La predicción para hoy nos dice que habrá cielos muy nubosos, especialmente durante la segunda mitad del día. Precipitaciones débiles a moderadas y más abundantes durante la segunda mitad del día. Los vientos flojos a moderados del noroeste, con rachas fuertes, especialmente durante esa segunda mitad del día, Garasi, y las temperaturas máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.